sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Sí, ya estamos listas. Estaba pasando algo. Pasan los cumpleaños. Sí, quedan los artistas. Sí, pasan los cumpleaños, muy lindo todo. Pasaste lindo ayer. Pasé muy lindo, gracias. Quedan los globos pegados, eso es algo lindo también. Ahí está, y tenemos un alfajor de técnica de alfajores que nos dejaron de regalo. Qué bien. Esto es chocolate... con crema. Bueno, estoy un poco que todavía no veo bien, porque todavía no me desperté del todo, che. Aparte con esta mañana... Ay. Y salir de la cama un viernes con esta lluviecita, es como dan ganas de anticiparte al fin de... Sí. Pero bueno, nosotras construimos territorios posibles. Claro que sí, porque es lindo también estar ahí en la cama y prender la radio y que haya alguien del otro lado, ¿no? Compartiendo esta actualidad y este mundo. Esta actualidad y este mundo, ¿no? Sí, tremendo. Ayer le contaba a Mary secuencia... Si vos quisieras tener un superpoder, ponele. Sí. Viste que hay muchos. Sí. Y ayer me pasó que uno de los superpoderes que a mí me gusta tener, vi como otra persona la experimentaba, digamos, ¿no? ¿Viste? Así, por eso me gusta este superpoder a mí. ¿Qué superpoder es? El de abrir todas las puertas. Poder abrir todas las puertas. Abrir todas. Ser cerrajera se llama, en realidad. Me gustaría ser cerrajera. Es bien más concreto todavía. Se llama, es un oficio, pero sí. Es un superpoder. Es un superpoder abrir las puertas. Es como, sí, o sea, no sé por qué me flashea. Y ayer se me trabó una llave y estuve charlando mucho tiempo. Porque después me quedé charlando con la persona que vino a abrir la puerta, que empezó a contar anécdotas, medio que se copó porque se armó toda una secuencia en la vereda. O sea, se armó como un festivalito. Sí. De la mano de es mi cumple, porque claro. También, obviamente, toda esta gente que estaba ahí en la puerta conmigo quería entrar, quería, no tanto por el cumpleaños, sino porque era como, che, resolvamos esto, porque no me puedo quedar acá en la puerta esperando que se resuelva, es mi cumpleaños. Ah, tu cumpleaños. Bueno, es buenísimo ese laburo. Sí, ¿no? Porque estuve una hora tratando de hacer algo con esa llave. Tratando del otro lado, de pedir auxilio a otras personas. Y en 5 segundos... Abrió la puerta. Y dije, sí. Claro, es esto. Es este superpoder. Por eso me gusta este superpoder. Bien. No tanto volar, teletransportarme. O sea, los días de lluvia no importa, nos mojamos. No es que quiero teletransportarme. Es abrir las puertas. Me di cuenta que ese era un buen superpoder. Bien, bien. Y lo podés realizar, porque por ahí hay algún curso de cerrajería que puedas aprender. Había en algún momento unos cursos que eran gratuitos, habría que buscar si siguen estando, los de formación continua. Claro, hay que ver. Chao, gracias por el alfajor. Se van quienes hacen pasadas por alto. Y me quedé pensando en esos superpoderes, al punto de casi que ni dormí anoche. me colgué pensando en superpoderes. ¿Por qué no sé oficios? ¿Por qué he visto así, che, qué picardía? ¿Por qué lo resolvió con dos cositas? Que eran dos herramientas que claramente capaz tenés. Claro. Puse un destornillador. Y ahí empecé a eso, a pensar en poderes que no son tan difíciles. ¿Y qué otras puertas hay? O sea, como si no sé, siempre largamos la imaginación, ¿no? ¿Qué otras puertas? Puertas del corazón, sí. Puertas mentales, ¿no? Todas esas puertas. ¿Cuál es el gesto, Mary? En la puerta. El corazón. ¿Qué pasó con ese corazón? No sabemos qué fue de la vida de ese corazón. Pobre, bajo la lluvia, hay que ver cómo quedó. Y está delante de una puerta, garaya, así que por ahí se abre en algún momento. ¿Ves? La puerta del corazón se abre. Está... Era una carta buzón. ¿Qué otras puertas podrían ser? La puerta del estudio. La puerta del estudio, sí. Sí, muchas puertas. Y a la fantasía, como que, no sé. Sí. Abrir vos con tus cuentos. Bueno, ¿ves? Ahí, viste, cuando hacemos la noticia de fantasía, que ponemos la música esa de la historia sin fin, ahí, él tiene que atravesar 3 puertas para llegar al oráculo del sur. Ay, mirá cómo te lo acordaste. Y sí, porque la leo con los pies. Tres puertas tiene que pasar para llegar. Pero eran con acertijos, ¿o no? Y eran con... Una, tenías que atravesar un espejo que te devolvía como tus miedos. Entonces, como que muchas personas no llegaban a pasar. Pero esa puerta, claro, no te dan ganas de abrirla. Y claro, no. Pero bueno, tenés que tener valentía para pasar. Así que bueno, está bueno lo de las puertas, sí. Metafóricamente. Bueno, esa peli también es muy metafórica. Sí. ¿No? Pero pensando, eso, pensaba de... Como que lo vivís como si fuera un superpoder. Sí. Y ya se me lavó el mate. Pero sin embargo, es realizable. Como en algún momento va a ser la teletransportación. No, pará, Juli, para. No creo que lleguemos a tanto. Y volar, miren, en 3, 2, 1, esos monociclos, drones que pasan a toda velocidad, están a una chis de su... O sea, hacen... Y saltan, tipo estornudás, saltan y van a quedar volando. Están ahí, al toque de salir volando. No creo todavía que nos vamos a poder teletransportar. Por eso te digo que esos superpoderes hay que revisarlos. Hay que revisar superpoderes. Uh-huh. Leer la mente. Google ya te lo hace. Ahora ponemos acá, abrís una ventana nueva y seguro que aparecen superhéroes, superhéroas. Es claro, por eso te digo que hay que pensar nuevos poderes. Sí. Para poder empezar esto y empezar a construir otras cosas, amiga. Algo vamos a tener que revisar con esos superpoderes. Sí. Desde abrir las puertas o volar. A cerrarles a varios las puertas. Y dejar encerrades, pasa que está mal, amiga. En las narices. Estás pensando una lista larga. Gobernantes. Una lista increíble de larga. Sí. La de la mayoría. Ajá. Y bueno, construyamos esas puertas imaginarias. Bueno, pero es viernes 16 de mayo y vamos a construir territorios posibles. Abriremos puertas. Muchas. Siempre chichifeando de manera tan profesional. Está cubierto con tormentas. Ahora, a veces amaina, a veces se larga fuerte. O sea que si salí con tus botas de lluvia, si tenés. Y eso. Les vamos a acompañar. Vamos a estar acá. Si no salís de tu casa, vamos a estar acá hasta las 11 de la mañana. Tendremos una conversación para abrir puertas, ¿eh? Tendremos una conversación con la música cantante Valeria Cini. Y también llega, ¿sabés quién llega que me pone muy feliz? Rocío, con sus constelaciones en el arte. Mugi, eu fiz de tudo pra não separar. Mugi, mugi, mugi, mugi, mas quem mandou você se esforçar? Você ouvia o samba do perdão e achava que ainda era assim, dizendo que chegou da boemia, que a nega aqui tava para te servir e que a minha amiga era muito bonita, difícil de resistir. Você ouvia o samba do perdão e achava que ainda era assim. Dizendo que chegou da boemia, que a nega aqui tava para te servir. E que a minha amiga era muito bonita, difícil de resistir. Que a nossa vida era feliz, só se fosse pra ti. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. A fofoca já começou a cochichar. Zum, zum, zum, zum, zum. Zum, zum, zum, zum, zum. Que enquanto eu canto em casa, você chora pra voltar. E que a nossa vida era feliz, só se fosse pra ti. E que a nossa vida era feliz, só se fosse pra ti. Mugi, mugi, mugi, mugi. Eu fiz de tudo pra não separar. Mugi, mugi, mugi, mugi. Mas quem mandou você se esforçar? Mugi, mugi, mugi, mugi. Eu fiz de tudo pra não separar. Mugi, mugi, mugi, mugi. Mas quem mandou você se esforçar? Donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Más de 600 periodistas y artistas desafían a Milei. Más de 600 periodistas y artistas firmaron el artículo periodístico por el cual Ari Lijalab, periodista de El Destape, fue denunciado penalmente la semana pasada por calumnias e injurias. La firma colectiva del artículo y la convocatoria a republicarlo son impulsados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires en defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información. El accionar del presidente, las denuncias y la incitación permanente a la violencia atentan contra nuestro trabajo y tienen como objetivo silenciar la información periodística profesional, que es vital para la vida democrática, denuncia el sindicato. El pasado 4 de mayo, al periodista Ari Lijalab publicó en El Destape la nota Milei entre el odio a la información y el discurso nazi, donde en la bajada el comunicador adelanta qué hay detrás de los ataques del presidente hacia periodistas y comunicadores de distintos poderes y el peligro de la incitación al odio que replican los argumentos para sostener el holocausto. A pocos días de publicarla, el presidente Javier Milei denunció penalmente a Ari Lijalab por supuestos delitos de calumnias e injurias, delito que fue exceptuado del Código Penal cuando se trata de información periodística de interés público, en este caso sobre el presidente. Bibliotecas populares en alerta. Queremos expresar nuestro más enérgico repudio ante la confirmación pública por parte del presidente de CONAVIP, Raúl Escandar, que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares dejará de ser un organismo con rango de Comisión Nacional para transformarse en una simple dirección general dentro de la estructura administrativa del Estado. Esta decisión no es meramente administrativa. Implica un cambio estructural de enormes consecuencias para las más de 1.500 bibliotecas populares de todo el país que históricamente han sido sostenidas por este organismo. Así expresan desde las organizaciones. El anuncio por convertir a la CONAVIP en una simple dirección general mantiene el espíritu de la ley ómnibus, que define un desfinanciamiento y vaciamiento de organismos que fomentan la cultura, la educación, como el INCA, como el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de la Música y dentro de eso la CONAVIP. Según el texto de la ley, se propone terminar con las partidas y el fondo especial para las bibliotecas populares. Sin CONAVIP no hay bibliotecas populares. Su degradación es un paso más en el desmantelamiento de las políticas públicas, culturales, educativas y comunitarias, expresan desde el colectivo de Bibliotecas en Lucha. De concretarse el anuncio, será un golpe más a espacios comunitarios que ya vienen sosteniéndose con graves dificultades, como el aumento de los servicios, honorarios, con escasos presupuestos. El CONICET sigue siendo vaciado por el gobierno nacional. A un año y medio después del comienzo del gobierno de Milei, las cifras muestran el impacto de la política de desfinanciamiento y vaciamiento sobre uno de los espacios claves para el sistema científico argentino. Están desangrando al CONICET, advirtieron desde ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, al dar cuenta de que el organismo ya tiene 1.291 trabajadores menos. Una de las áreas más golpeadas es la de trabajadores administrativos, un 11%. Fueron expulsados del organismo. Según datos difundidos por la Asociación de Trabajadores del Estado, CONICET, tras un pedido de acceso a la información pública. Como venimos denunciando hace tiempo, el CONICET está siendo profundamente vaciado por el gobierno nacional. Mes a mes, decenas de compañeros deciden renunciar al organismo debido a los salarios de miseria, el recorte de las carreras y la interrupción en las fuentes de financiamiento. A esto se le suman las bajas en cantidad de trabajadores debido al recorte en las convocatorias a becas, despidos y jubilaciones, advirtieron mediante un comunicado. Para Tierra del Fuego, donde los trabajadores se unen en defensa de la industria nacional. Escala la preocupación en Tierra del Fuego ante el inminente decreto del gobierno nacional para dar de baja aranceles a productos electrónicos importados y ante un panorama que se vislumbra desolador. Los gremios de todos los sectores de la provincia resolvieron ayer jueves convocar a un paro total para el próximo miércoles 21 de mayo. Pretenden exigir a La Rosada que eche para atrás las medidas anunciadas por el vocero presidencial Manuel Adornis en desmedro de la industria nacional. Durante la mañana de ayer jueves, los trabajadores nucleados en más de 20 sindicatos que responden a la salud, la educación, estatales, comercio, el petróleo, entre otros, grupo de trabajadores acordaron que buscarán mostrar al gobierno nacional que los fueguines son capaces de defender los puestos de trabajo, la industria nacional y el derecho soberano a seguir habitando la provincia ante las embestidas desde la capital federal. Ocurre que si bien toda la provincia se encuentra en alerta, la preocupación mayor se centra en Río Grande, la ciudad que tiene el parque industrial más grande y la mayor parte de las fábricas en funcionamiento. Según datos aportados por una consultora local, Neodelfos, la industria electrónica representa el 78% de la economía local, lo que significan unos 6.700 puestos de trabajo. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 20 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 95% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy, está nublado con tormentas. Y si querés más información podés ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y porque podemos abrir esta puerta, nos vamos al mundo de la fantasía. Informan desde las universidades de los subsuelos de la Tierra que si se mira con atención, hay mucho que aprender de la manera rizomática de unirse y comunicarse de los hongos. Estemos atentes. ¡Charco de arena!

El taller surge a partir de bueno, también una necesidad. Bueno, muchas músicas generamos talleres, hay talleres de canciones, talleres de escritura de canciones. Y la verdad es que a mí me llamaba, me atraía llevarlo a una instancia más amplia también, porque creo que todo parte de la creatividad y de que muchas veces se piensa, o muchas personas creen que la creatividad es del terreno de alguien que hace arte o no conectan con ello, y mismo no tienen una idea ni remotamente cercana a lo que es la creatividad. Y aparte de mi formación musical, yo también me formé en programación neurolingüística, que es una técnica de comunicación y desarrollo personal, también basado mucho en el lenguaje, en los recursos personales. Bueno, es algo muy, muy, muy interesante y muy revelador. Y bueno, y junté esas dos cosas como si hubiera encontrado el puente entre dos islas de mis conocimientos, y me pareció que son tiempos también, siempre, pero ahora para conectar como con la creatividad y con una nueva forma de ver lo que vemos todos los días también. Sí, sí. Tal cual. Y en ese sentido, vale esto que decís, como no es solo para personas que están haciendo música, ¿no? ¿Cómo le haces llegar esa invitación, teniendo vos como esa impronta, ¿no?, tan vinculada con la creatividad del palo del arte, puntualmente en la música? Sí. ¿Cómo se contagia ese interés, o cómo haces ese switch, viste, con las personas que no hacen música? Mirá, el switch es conectar con la creatividad, ajá, simplemente. Uh-huh. Y la creatividad es un acto que podemos llevarlo en el cotidiano. Uh-huh. Es algo que, si nos remontamos a cuando todos éramos niñas, éramos súper creativas. Uh-huh. Y jugábamos de un modo serio y nos recreíamos lo que hacíamos sin autojuzgarnos y realmente conectados con algo muy natural. Creo que a medida que pasa el tiempo, algunas personas van desconectando de eso, o aparecen muchos juicios externos, creencias limitantes personales, y sacarlo solamente del plano de lo artístico, ¿no? La creatividad es una habilidad. Y como cualquier habilidad, a medida que vas conectando o reconectando con ella y trabajando con y sumándola a la vida de todos los días, es un recurso, para mí es maravilloso. No es porque, digamos, tenés que crear una vacuna o el gran disco. Estoy hablando al respecto de cosas que nos van modificando el día a día. Y también me quedo pensando en esto de que a veces se piensa que es como que te baja algo, ¿no? Como que un clic que te baja y te salió una idea hermosa o algo hermoso, pero también eso tiene esto, un taller, un trabajo, un ponerte a crear esas posibilidades, ¿no? Sí, las posibilidades, la idea del taller y el objetivo en realidad es reconectar con la creatividad de cada uno, desafiar las creencias limitantes a través de afirmaciones y con todas las herramientas de programación neurolingüística, hacer ejercicios que tienen que ver con, puede ser escuchar canciones, escribir, algunas meditaciones, mucho de leer también y de compartir. Creo que mi creencia personal es que entre todos también generamos esto, escuchando lo que trae el otro. Y en este sentido de despertar la creatividad, como te decía antes, en un ejercicio de ella, ¿no? Y a partir de esto yo creo que conectamos mucho mejor con nosotros mismos. Empezando a conectar nuevamente con nuestra creatividad, empezamos a tratarnos mejor. Sí, como territorio posible, claro, ¿no? Uh-huh. También pienso como en contextos tan tan de ultraderecha, ¿no? Como que muchas veces se piensa en, bueno, como la creatividad, ¿no? Que nos estamos repitiendo y cada vez de un modo más pedorro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada vez la fotocopia se ve, es cada vez más borrosa. La creatividad como una estrategia, ¿no? De también vínculos políticos, de tratar de construir también de una manera creativa algo que supere, sí. Porque algo que no sabe la derecha es precisamente manejar la creatividad, porque vuelve a fotocopiar cosas vetustas, ¿no? Y como que vuelven y vuelven. Entonces también lo pienso como algo muy muy político, la creatividad. Desde el vamos ya sabemos y creo que compartimos el pensamiento de que lo personal es político, sí. Y que tomar una decisión de entrar o hacer un taller de creatividad es una decisión de sumar un recurso y generar una nueva mirada. Uh-huh. En el taller sí yo planteo mucho de construir un poco el pensamiento binario, uh-huh. Cómo generamos nuevas miradas, cómo trabajamos nuestra propia flexibilidad. Uh-huh. El taller te invita a trabajar con vos misma, no hay otra, porque la creatividad que vas a encontrar y con la que vas a trabajar es con la propia. Yo no vengo a traer fórmulas. A mí me gusta abrir el espacio para que cada uno vuelva a encontrarse con sus propios recursos, con lo que trae. Para mí es un espacio para abrazar la singularidad y reconectar. Uh-huh. Y a partir de allí volver a mirar, a desafiar esto que yo decía, ¿no? Aparece mucho de la creencia limitante, yo no puedo esto, lo otro, los pensamientos de autocensura. Uh-huh. Y es muy alucinante como hay pequeños descubrimientos que son reveladores, ¿viste? Para muchas personas. Qué lindo. Y ¿cómo fue o cómo estuvo? Porque empezaron el sábado pasado, ¿no? Acá en la Tribu Mostra. Sí. Empezamos el sábado pasado ahí en la Tribu. ¿Y qué te voy a decir? Yo te tengo que decir que fue re lindo y es la verdad, la pasamos muy lindo. Fue sorpresivo también porque es sorprendente el encare. A mí me gusta desafiar el lenguaje. Propongo que en tanto y en cuanto hablamos de nosotros mismos, nos vamos acercando a nosotros, ¿viste? Hay como algunas acuerdos de convivencia que planteo en el primer encuentro, porque hubo personas que me escribieron para venir a este segundo encuentro del sábado. Ajá, de mañana. Sí, claro. Y lamentablemente no se puede porque hay todo un trabajo previo, claro, de establecer reglas, o sea, más reglas no, como acuerdos de convivencia que me gustan y de sí, cómo vamos a empezar, uh-huh, a observar desde qué lugar hablamos y nos nombramos y nos vinculamos con el otro, ¿no? Sí. Entonces hay una serie de ya trabajos que hicimos que van a quedar como muy desfasados para muchas personas que, la verdad, me pone re feliz, que querían mandarse de una mañana. Claro, bueno, pero se puede repetir en otro momento otros dos encuentros, seguramente. Por supuesto. Claro, y bueno, ya saben, ahí la gente de la Tribu siempre están invitadas. Para mí es también un espacio hogar y en el que transité muchas cosas, desde entrevistas, tener una columna de música, de la Tribu Mostra, tocar, ahora estar pudiendo en ese espacio tan querido... hacer el taller, ¿verdad? No es cualquier cosa para mí. Claro, qué lindo lo que compartís. Y en cuanto a lo tuyo, a las músicas y a las canciones, ¿cómo andás? ¿Cómo te tratan estos tiempos? Bueno, ¿cómo me tratan estos tiempos? Qué complejo. Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué, sí, qué respuesta, Creo que... hay muchas cosas que yo siento que las cosas no surgen espontáneamente, es como si creyéramos que un niño nace de un repollo. Yo creo que hay trayectos a todo esto. Y hay cosas que se vienen espesando. Entonces, bueno, mi espacio es la creación permanente, el poder conectar, seguir componiendo, seguir escribiendo. Sí. También es un ejercicio, y si bien a veces decís, bueno, ¿cuál es el sentido? Tiene el sentido personal, ¿viste? Era como la frase del Pepe que se nos fue, que decía, hay que ser bueno, aunque sea por uno mismo. Sí. Y esto de continuar con lo mío me lo debo a mí. Claro. Y capaz que después surge otra cosa. Yo ahora estoy trabajando con dos materiales paralelos y armé otras bandas también y otros proyectos también para trabajar, porque... Claro. Sí, está espeso, pero hay muchas cosas que creo que como músicos independientes nos debemos todavía, ¿no? De profundizar en qué pasa con la música independiente en Buenos Aires, voy a hablar, no voy a decir de la Argentina, pero salvo por la tribu y algunas emisoras independientes, qué sé yo, vos escuchás la radio y todo es música en inglés, y esa va a ser mi lucha permanente, es decir... Más música nacional en las radios. Sí, totalmente, sí. ¿No? Y de artistas independientes también, ¿no? Porque agreguemos esa, porque si no también termina siendo por ahí en español y de las grandes multis, ¿no? Que son personas que tienen otro tipo de llegada y alcance. Totalmente, y no es totalmente de acuerdo con lo que decís, y hay una regla, una ley de medios que poco se cumple, lamentablemente, y por la cual... Muchos pusimos energía, sí, entusiasmo, sí. Amor, y por ahí voy a decir algo re fuerte, y no es la primera vez que lo digo, pero es necesario decirlo. Cuando en la dictadura los militares prohibieron la música en inglés, fue uno de los mayores florecimientos de la música nacional. Mirá. Y a mí me deja repensando eso. Claro. Digo... que en un periodo tan nefasto y horroroso de nuestra Argentina, esa decisión cambió todo, y como estaban acostumbrados a pasar música nacional, empezó a sonar todo. Imagínense que hasta Sandra Mianovich y Marilina Ross sonaban. Sí, tal cual. Claro. Claro, claro. Sí, es fuerte pensarlo así, porque esa decisión fue así, como por esta cosa patriótica que tienen los milicos. Claro. Pero mirá qué otra respuesta, ¿no? Como claro. Entonces yo ahí me pregunto, ¿por qué el nacionalismo y la valorización o revalorización de lo nuestro tiene que pasar por algo así, milico, ¿no? Claro. Y digo, bueno, ¿qué onda? Si no sé, si estuvieron alguna vez incluso en Brasil, prendés una radio en Brasil, es toda música en portugués, toda música brasilera. Sí, sí, sí, sí. En ese sentido siento que tenemos mucho que ahí fortalecer, y para los músicos independientes es como darle masajes a una roca, ese tema de la difusión en los medios. Claro. Y eso que hay muy, o sea, y es buenísima, tenemos un montón de artistas que pero tienen artistas que ganaron Gardel, o sea, ¿por qué no se puede escuchar? Yo prendo la radio realmente, salvo, como digo, ustedes o digo, programas, como sé, Futurock o algún streaming, pero en las radios, ¿por qué no prendo la radio Nacional Rock y suena Lucy Patané, que se ganó un Gardel y que su último disco es un fuego? Sí. Realmente no suena, sí, es una locura, es Nacional Rock, y no es de ahora, perdonen, ¿eh? Claro, claro, claro. No, sí, tal cual, es una existencia histórica. El mate, es el mate, vale, el mate de la mañana. No, bueno, yo aparte, volvemos a eso. Yo trabajar la creatividad implica incluso a veces levantarme bastante más temprano para escribir y hacer algunas rutinas que están buenas para Mirá. Movilizar esa creatividad. Qué lindo. El ejercicio de la mañana, ¿no? Viste, nosotras siempre como que tratamos de reivindicar, más allá de que venimos al aire, a salir al aire, es como reivindicamos mucho, sí. Bueno, levantarse a la mañana, prepararse ese matecito, sí. Dedicarse el rato para el desayuno, ¿no? Viste, el arranque ese a toda velocidad, como el conejito de Alicia en el País de las Maravillas, no funciona bien. No, y además yo creo que los rituales son muy necesarios. Sí, totalmente. Para que salga, que drenen cosas buenas. Hay que respetarlos, conectar con eso que te hace bien, que sea el tamaño que tenga de la acción, ¿viste? Es maravilloso y te pertenece, o en ese ritual ya es un buen comienzo. Vale, porque... Seguí si querés, si estabas... No, te salía otra no idea. Sé si contesté o respondí al respecto de la música, lo que me preguntaban, aparte del taller. Eso que estás haciendo, seguís componiendo y... Y bien, tocando también, sí, tocando está difícil, toco, ¿no? Sí. Está difícil el tema de, por supuesto, se nota en los lugares, la gente, el dinero, el poder pagar una entrada, el poder pagar un trago, una cerveza. Yo creo que sí, eso a veces dificulta para salir, ¿viste? ¿Quién quiere salir? Y bueno, pedís que te inviten una vez, una entrada, pero... Si un trago sale una cantidad de guita, también decís, bueno, te llevas la... O sea, ¿qué es lo que a veces pasa que convoca o no convoca? También preguntarse esas cosas. Sí. Y también a veces creo sacarlo del plano solamente de lo monetario. Sí, creo que la creatividad también nos sirve para pensar qué otras nuevas cosas o de qué modo yo puedo convocar o qué cosas convocan a la gente. Totalmente. Sí. Sí, ¿no? Ponele esto de que a veces hay que se llenan en 2 minutos, ¿sabes? Tipo sold out de tal artista en 30 segundos que se vende todo, sí. ¿No? Como también, sí. Y ahí no hay mucha creatividad, es un montón de guita puesta para una persona en determinado lugar o una banda, lo que fuere, ¿no? Entonces, sí. También como compradoras, compradores de tickets, siempre estar con esa conciencia de hacia dónde estamos gastando o invirtiendo nuestra guita, pensando en hacia dónde va, ¿no? Como qué tipo de espectáculos, a dónde quiero ir a participar, ¿viste? Como también tener esa conciencia, así como discutimos con los medios de comunicación y las radios, también hacer como esa autocrítica, ¿no? Como esto que vos decías de un plano individual. Hay algo ahí también como... personas que escuchamos música y asistimos a recitales, conciertos, como tener esa creatividad y esa crítica de hacia dónde, ¿no? Hacia dónde estamos yendo con nuestra entrada. Sí, eso es como si lo que decís es alucinante, porque también es como el planteo del consumo responsable, exacto, a una sí. curaduría de contenidos. Totalmente. Y ver que tu acción impacta mucho más allá de simplemente ese ticket que compras. Uh-huh. Y está buenísimo pensarlo así. Porque sí es verdad, hay sold out de, como dijiste esa palabra, que está de moda, se habla lo tanto. Bien. Así sold out, no sé, vino, qué sé yo, hasta Sting vino. Sí. Y pero bueno, los artistas independientes, yo tengo colegas y que también son buenísimos y si bueno, iba poca gente o que se mueve, bueno, también saber que Buenos Aires está sí. con una cantidad de ofertas y de recitales y actividades permanentes que es zarpada. Sí, siempre es lo fuerte. Y eso es cierto. Y también está bueno pensarse en salir de Buenos Aires Cava, ¿no? Sí. Y ir a otros lados. ¿Y qué pasa? Yo fui a Formosa en febrero. Sí. Y realmente fue una experiencia alucinante porque se recibe y se desea otra cosa también. Y ese intercambio para mí fue muy nutritivo. Yo fui a presentar 2 shows diferentes y pude y tuve la suerte de poder hacerlo, uno en un espacio cultural con gente muy del estilo de la tribu, muestra que el fuelle se llama, el lugar, y al día siguiente toqué en el Teatro Municipal de Formosa. Mirá. Y cada momento fue recibido, viste, como cuando tomas algo con sed. Sí, qué lindo. Y a mí me dio un feedback muy diferente, una retroalimentación diferente. La noche del fuelle también había gente y poetas del Paraguay, artistas de allí, y ese intercambio, ¿verdad? Como, bueno, ¿cómo pensar de salir también de Cava y moverse por otros lados? Para mí eso es fundamental. Y también la pregunta que me hago yo, ¿qué necesito o qué debería hacer para que esto funcione de otro modo? Sí, importantísimo. Sí, hasta filosófica la pregunta, ¿no? Como... Es que yo creo que a veces no hacemos la pregunta correcta. Sí, tal cual. Sí, uh-huh. Sí, pues ahí es donde nos empezamos a repetir, ¿no? Cuando no podemos desarrollar, o cuando frenamos, ¿no? En esa creatividad para preguntar, ¿no? Siempre esto es así, ¿por qué lo estoy haciendo de la misma manera, no? Exacto, y por eso el taller. En el taller hay una parte específica que vemos, en la primera parte, que se llama las preguntas generativas. Uh-huh. Ahí va. ¿Y por qué se llama la antesala del reino? La antesala del reino me bajó así, de verdad, me bajó así un día que estaba haciendo algo que no tenía nada que ver, porque realmente mucho de lo que nos viene sucede cuando los hemisferios o un hemisferio sensor está distraído, probablemente haciendo una actividad, puede ser ejercicio, limpiando un techo, ordenando un placar, claro, o andando en bicicleta. Y yo creo que nuestro espacio de creatividad es como un reino, nuestro propio reino. Claro. Y esta es la instancia de empezar a descubrirlo, bien, de encontrarse con él. Uh-huh. Y bueno, no me quiero adelantar porque si no va a decir, sí, hay no más es. Partes de la antesala del reino, sí, pero esta es la primera parte. Ahí arrancan las preguntas, ¿viste? Vos que decías, hay que preguntar. Desde el porqué. Bueno, entonces vamos a anunciarles a quienes estén del otro lado que mañana es el taller aquí en la Tribu Mostra, pero que ya lo van a hacer quienes comenzaron el sábado pasado, ¿es así? Sí, así es. Así es, sí, después pediremos más antesalas del reino. Sí, me encanta y pueden sumarse, ya saben, ustedes invitadísimas. Y quienes quieran saber un poco más pueden escribirme a mi Instagram, pueden escribir a mi mail y les mando información. Es un espacio súper lúdico y realmente, bueno, hablar yo por las personas que estuvieron, pero se fueron con una sonrisa enorme. Qué lindo. Y eso para mí es un montón, sí, que hoy día se tomen la decisión de salir de sus casas, no quedarse mirando una serie. Total. Y vengan a compartir con otros, a querer descubrir cosas personales y entrar al universo de la creatividad haciendo nosotras preguntas, hablando de nosotros y bueno, me parece súper valioso. Y es una experiencia muy linda, realmente. Sí, Vale, te queremos agradecer muchísimo esta conversación con FM La Tribu, desearte todo lo mejor para mañana, para esta segunda parte del taller, y bueno, y te mandamos un abrazo y nos vemos por ahí. Muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme y les quiero mucho, Tribu, gracias. Ahí te vamos a escuchar también. Chao.

Así que bueno, hay tiempo también, pueden escribir al 11-31-26-0887 si tienen ese aparatito al lado y les resulta más fácil. Bueno, no, por el aparatito del celular también puedes entrar al Instagram. Ya estaba como diciendo, bueno, tenés que abrir una computadora. No, estás ahí mientras te estás tomando el matecito, se te ocurrió alguna palabra que no querés que se te lleve el viento y la compartís. Ahí va. Nos encontrás en Instagram como Charco de Arena, en Facebook también como Charco, sí, de Arena, y si no, un mensajito de WhatsApp al 11-31-26-0-88-7, que hay tiempo hasta 11 menos cuarto, dentro de un ratito, o sea, como en media hora más o menos vamos cerrando este sorteo semanal. Nuestra propuesta es que leas teatro leído, es una linda propuesta que te estamos haciendo esta semana, así que bueno, participen. Todo lo que querés saber se llama Charco de Arena, un territorio posible. Comunidades mapuches de Villa Langostura anunciaron que resistirán el intento de desalojo. La Casa de Gobierno de la provincia de Neuquén fue escenario el miércoles 14 de mayo de una manifestación de la PULOF Kim Kikeu y Melo frente a la decisión judicial del juez Bonorino, que el pasado viernes 9 intimó a las comunidades a abandonar sus territorios antes del viernes 16. Lucas Melo Lonco de la LOF, Melo Amancay Kililey y autoridades del Consejo Zonal Rajince explicaron en conferencia de prensa que el juez de Villa La Angostura, Francisco Bonorino, desconoce ilegalmente la preexistencia de ambas comunidades en los territorios y que está ampliamente documentada desde mediados del siglo XIX. Señor gobernador, resistiremos el desalojo aunque preste las fuerzas. Con ese mensaje las comunidades exigieron a Figueroa y Tovares que frenen el desalojo y advirtieron que defenderán el derecho al uso de la tierra y la posesión del territorio. Las comunidades mapuches no pueden obedecer esta orden porque sería abandonar tierras que ocupamos desde hace cientos de años. Allí están enterrados nuestros ancestros y en honor a su memoria resistiremos cualquier amenaza policial o de gendarmería, afirmaron. La reforma laboral apunta a las indemnizaciones. El lunes de esta semana se publicó en el boletín oficial la resolución 1066 con la que se busca la reglamentación de los llamados fondos de cese laboral, un mecanismo con el que el gobierno y sectores patronales buscan reemplazar la indemnización por despido, el viejo reclamo empresarial de despedir al menor costo posible. Este sistema ya existe en la Argentina, tiene su implementación más difundida en la UOCRA, el gremio de la construcción, que regentea de manera totalitaria Gerardo Martínez hace más de 3 décadas. El sistema implica que la patronal aporta mensualmente un porcentaje del salario de los trabajadores a una cuenta especial en un banco. Cuando los trabajadores son despedidos, pueden retirar ese monto. Así, los asalariados terminan pagando su propia indemnización, abaratando los costos de los empresarios. Lanzan la red Pueblos contra el extractivismo. La iniciativa reúne a una decena de organizaciones sociales que enfrentan las consecuencias del extractivismo. A la vez hace un llamado a una transición ecosocial de clase popular y democrática que decía el qué, el quién y el cómo avanzar en la misma. La explotación de la naturaleza y dentro de ella las personas del capitalismo provoca graves consecuencias a la dinámica de la vida en nuestro planeta, en particular en regiones como la latinoamericana, donde actividades primarias como la minería y la explotación petrolera han sido el principal destino de su economía. El freno ha sido justamente la resistencia de las personas organizadas. En distintos puntos del planeta, la movilización social permitió detener el avance de la destrucción de territorios y ecosistemas. En ese contexto de distintos procesos de organización contra estas actividades, es que surge la iniciativa Pueblos contra el extractivismo a partir del nexo de diversas organizaciones sociales. Pueblos contra el extractivismo aspira a ser la unión de las resistencias, comunidades y luchas que se oponen frontalmente a todas las formas extractivistas de esta modalidad neocolonial del capitalismo. Esta es una estrategia para enfrentar un sistema globalizado y en respuesta unimos nuestras luchas en clave internacionalista, cuenta Maurense Laya Paredes de la organización Ecologistas en Acción, una de las participantes de la red. Investigación de la masacre de Barracas por lesbicidio. En el día de ayer jueves, la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó al juez del caso, Edmundo Ravione, indagar al imputado Fernando Barrientos por lesbicidio, como vienen solicitando las acusaciones tanto particulares como del Ministerio Público Fiscal hace ya un año. Con la firma de los jueces Juan Esteban Cicciaro y Rodolfo Porcielo Argerich, la sentencia reclamó al juez Edmundo Ravione, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 14, reformular la plataforma fáctica comunicada a Barrientos para incluir una adecuada descripción de los aspectos objetivos y subjetivos del homicidio atribuido, en particular en cuanto se vinculan con el supuesto odio de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión contemplado en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, con arreglo a cuanto postularon les apelantes y también reclamara oportunamente el Ministerio Público Fiscal, en cuanto entendió que el odio desmedido que exhibía el modo brutal del acontecimiento solo puede explicarse por la condición de lesbianas de las damnificadas. El lesbicidio es un concepto que apunta a una comprensión de la violencia por prejuicios hacia las identidades lesbianas como un fenómeno social en contraposición con la violencia entendida como un hecho aislado. No se trata de una animosidad individual. Para que estos actos de violencia extrema contra las personas y mujeres lesbianas tengan lugar, la sociedad debe ser cómplice. Sofía Castro Riglo, única sobreviviente y querellante en la causa, ante la noticia de la decisión de la Cámara favorable a su reclamo, recordó a su pareja Andrea Amarantes, que en estos días estaría cumpliendo años. ...22 minutos pasan de las 10 de la mañana y 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, 97% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y llega el viernes y nos vamos a meter en el mundo de la fantasía, porque les contamos que en la Asamblea de Trabajadores Cansades se ha decidido decretar la siesta permanente hasta que se logre equilibrar la distribución trabajo-tiempo libre. ¡Charco de arena! Louta hace La forma de tus huesos. La forma de tus huesos en mi mejor momento. Tu cara de suspenso fue demasiada casualidad. Otra vuelta al sol y no me importa nada. Una bañadera llena con mis ganas. En el fondo del alma tengo una pared. La pintaste en rojo y ya no sé qué hacer. Bailemos la música como un lento. Y si me van a matar en cuanto, ya se hicieron las 2:15. Tu demonio te está mimando. Quieto en la vidriera viendo la gente correr. Todo el mundo busca su gramo de suerte. La forma de tus huesos. En mi mejor momento, tu cara de suspenso fue demasiada casualidad. La forma de tus huesos. En mi mejor momento, tu cara de suspenso fue demasiada casualidad. No tengo problema para mirar. La sangre que corre nunca escuchó mis problemas. No hace falta volver a verte. Muchas cosas ya son para siempre. Y todo el sonido, todo, te deja aturdido. Todo el sonido, todo, te deja confundido. Cuando mires lo podrido no te asustes. En el fondo sigue siendo lo más dulce. La forma de tus huesos en mi mejor momento. Tu cara de suspenso fue demasiada casualidad. La forma de tus huesos en mi mejor momento. Tu cara de suspenso. La forma.

Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Esa tarde, cuando volvía del trabajo, mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedirte deseos. Que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. ¡Chao! Treinta y dos minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en vivo, en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir a otro territorio muy, muy posible, que son estas constelaciones que vienen de la mano de Rocío, que está del otro lado. Buen día, Rocío. Buen día, ¿cómo están? Bien. Con esta voz. Pero estamos, sí. Vamos a ver que aguante todo el recorrido. ¿Cómo andás? Muy contenta de volver a encontrarnos. Me di cuenta que no nos encontrábamos desde diciembre, que hicimos creo que el de las desobediencias con Rosaura. Sí. Así que feliz de regresar. Y un poco la idea era, yo voy siempre pensando constelaciones y trato de pensarlas en la coyuntura, pero bueno, esta vez el primer cuatrimestre nos pasó por encima. Ajá. Y estoy como atrasada, estoy como pensando en la serie Adolescencia. Mirá. Pero bueno, la vigencia un poco de con la entre comillas discusión sobre la baja de edad de imputabilidad me parecía que, que bueno, que podía estar un poco vigente poder pensar en les jóvenes, ¿no? Yo quería traer, me parecía, en la escuela siempre trabajamos en con adultos, ¿no? Con personas que se están formando para ser docentes, como materiales para sensibilizar a otras personas adultas respecto de las infancias y adolescencias. Uh-huh. ¿Qué podríamos crear, qué podríamos proponer para esta sensibilización? Uh-huh. Y me di esa misma consigna a mí misma, ¿no? Como, ¿qué otros materiales podríamos ofrecer? Me parece que esta ola como adultocentrista y punitivista requiere de bastante debate. Entonces pensé en algunos materiales para eso. Por supuesto que creo que la serie Adolescencia, de la cual ya habrá hablado un montonazo, es un material posible. Se puede pensar, bueno, hay cuestiones de clase. No, pero pensaba algunos materiales que estuvieron ahí dando vueltas. Uno es el libro de Sol Fantin, Si no fueras tan niña. Sí, tremendo. Memorias de la violencia, tal cual, es un hermosísimo libro. Una experiencia hermosa leerlo, tiene muchas notas al pie. Creo que es un ejercicio de autoconocimiento y de autocura y de recuperar la voz propia, que me parece hermoso, ¿no? Y también para reconocernos en situaciones de peligro tan posibles, ¿no? Mm. Si bien Sol es una defensora de la ESI y de la escuela pública, aparece ahí en su experiencia en la escuela una mirada extraña, ¿no? Algo que no se llegó a ver de lo que le estaba pasando a esta niña adolescente. Este es un libro de Ediciones Pay 2 que relata un poco la adolescencia de este personaje, que es el libro es autobiográfico, es Sol. En relación con un espacio religioso, ¿no? Una persona muy inquieta, con mucha inquietud por la escritura, como en general nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Tener curiosidades, inquietudes, cosas que nos interesan, una persona muy inquieta, y cómo esa inquietud fue siendo tomada por personas que no tenían ninguna buena intención respecto de eso. Me parece que es asomarse a la experiencia de alguien pasándola mal, y creo que eso es puede no solo reflejarnos, sino también alertarnos. No, me pasaba todo el tiempo de pensar, uy, estuve acá, ¿no? Con todo el recorrido con la onda New Age y esto de, bueno, para hacer las clases de yoga tenés que hacer las clases de teología y no sé qué. Me parece que es un enorme ejercicio de haber recuperado, de una adulta que recupera su voz, la voz de esta adolescente. Ro, te agrego que ese libro además fue uno de los que esta gestión trató, o sea, atacó junto con el de Dolores Reyes, claro, las primas de Aurora Venturini. No es menor que lo hayan señalado por esto mismo que vos contás, ¿no? Porque devela, rompe el silencio de cómo muchas, principalmente pibas, ¿no?, están siendo abusadas por personas adultas a quienes respetan, aprecian, y si el mundo adulto que las rodea no lo puede detectar porque no tiene esas herramientas, se perpetúa durante años, como es lo que relata este libro. Totalmente, me parece revelador porque ella llegó, sin duda con muchísimo esfuerzo y trabajo personal y colectivo seguramente, a descubrir cosas muy sutiles, como, no sé, este olor que me encanta de esta persona, después me di cuenta que ese olor era sucio, ¿no? Este que era la persona, mi líder, el tipo que yo admiraba intelectualmente, el olor que tenía no era perfume de no sé qué, era esta situación, ¿no? Como, bueno, como esas sutilezas o las cosas que le iba diciendo, ¿no? Que son cosas muy sutiles, muy, muy sutiles. Me parece un manual que ella dice, esta Memorias de la Violencia, es este ejercicio, ¿no? Bueno, en esta situación me pasó esto, cosas muy, muy sutiles que la van exponiendo a un tremendo peligro, ¿no? Y un poco me pasa con bueno, esto es algo como con el fascismo, ¿no? Como que está ahí siempre por germinar. Bueno, me parece que la violencia, el abuso también, ¿no? No es algo que tengamos que dejar de estar alertas. Uh-huh. Así que me parece una lectura recontra interesante para poder pensar también esa fragilidad que tenemos cuando tenemos esas edades, ¿no? ¿Me repetís el nombre del libro? Bueno, si no fueras tan chica. Si no fueras tan niña, Memorias de la Violencia, es de Sol Fantin, Ediciones Paidós. Bien, porque estoy haciendo mi constelación, ¿eh? La constelación. Bueno, la constelación tiene ahora algo que requiere de no sé cuánto apuro, pero por lo menos es algo que ocurre en el tiempo y el espacio, que no podemos decidir en qué momento hacerlo, que es una obra de teatro. Uh-huh. Esta obra de teatro que les propongo es El Hombre de Acero. Uh-huh. ¿Te suena? No. Bueno, El Hombre de Acero es una obra que se está dando ahora en el Espacio Callejón los lunes a las 20 horas. Ah, bien. Acá la información que yo tengo es que se da hasta el 26 de mayo de uh-huh. 2025. No sé si se habrá extendido porque la verdad es una obra a la que le va muy bien. Uh-huh. Mi sugerencia es que no se la pierdan, pero no sé cómo decirlo, remarcarlo con todas las formas de remarcar que se pueda, por diversas razones. Las más generales es porque si se dedican al teatro, si les interesa el teatro, si les gusta, es una clase de teatro única, espectacular, una experiencia dramática hermosa que juega con nuestras posibilidades de ver una obra, de apreciar una obra rompiendo la cuarta pared, pero destruyéndola. Me parece que es una experiencia que no podría describir de otra manera, que vayan y me cuentan. No voy a contar nada más que lo que está escrito sobre la obra. Voy a decir que actúa Marcos Montes, es un unipersonal. La dramaturgia es de Juan Francisco Dasso. Bueno, y el vestuario y la escenografía son de Cecilia Zubialde, que es quien me acercó a esta obra. Es la historia o el dolor de un papá que está haciendo todo lo posible por conseguir vincularse con su hijo, que es un adolescente, que voy a nombrar como dentro del espectro autista porque lo cierto es que no sé cómo esa persona se nombra. Entonces, habiendo consultado especialistas, me dijeron, decilo así. Esta persona es un adolescente, nuestro hijo adolescente, con cosas que pueden pasar en la adolescencia, como el despertar sexual, como las amistades, la participación en espacios colectivos, la escuela, ¿no? Bueno, es un esfuerzo enorme de una persona adulta por acercarse a un adolescente. Además de que como obra de teatro, para mí, está ahí arriba, muy, muy arriba. Súper recontra mil recomendada. Si pueden, yo sé que es fin de mes y todo, pero quizás se pueda encontrar de alguna manera como para ir, no se la pierdan. Me encantaría regalar entradas, no tengo la manera, pero sería espectacular. Bueno, entonces dijimos, libro, sí. Obra de teatro, peli. Sí. Pelis sobre adolescencia hay miles. De hecho, una muy hermosa que con Juli recordábamos que ya la habíamos nombrado, que es Último verano en la Bollita, ay, sí. Que es una obra de 2009 de Julia Solomonov, que me sí. parece siempre interesante porque se ponen, solo hago este comentario, no la ponemos en la constelación porque ya la nombramos, pero aparecen ahí dos adolescencias, ¿no? Sí. Distintas, la de Mario, este joven intersexual que vive en un espacio rural, y Jorgelina, esta más bien niña, que tiene una hermana que está en la adolescencia, y este encuentro, esta niña que viene de la ciudad con su papá médico a pasar estas vacaciones, y esa amistad, cómo se desarrolla. Me parece muy sensible y muy linda, pero ya la hemos nombrado. Como tantas otras, ¿no? Como Girl, no sé. Bueno, y todas las que se les ocurran. Yo quería traer ahora una peli que estuvo en el verano en el cine, pero que la pueden encontrar por ahí, digamos, en las magias que hacemos para ver pelis, que es una película que se llama Cuerpo Celeste. Ahora les voy a contar un poquito por qué elegí Cuerpo Celeste. Esta obra, si están googleando y eso, sí. van a ver que la pueden ver en Movie, por ejemplo, o bueno, en Estremio, ¿no? Donde se pueda. Pero en Movie creo que está. Todavía creo que está. Lo que me interesó de esta obra es una obra de 2011 de Alice Rohrwacher o algo así, no sé cómo se pronuncia bien. Tiene varias pelis sobre adolescencias, incluso muchas pelis en las que hace entrevistas a adolescentes y les pregunta cómo se imaginan el futuro. Ella les va preguntando, viene la pandemia, les pregunta antes, entre y después de la pandemia cómo imaginan el futuro, jóvenes europeos de distintas clases sociales que hacen distintas cosas. Pero esta Cuerpo Celeste me interesa porque es bien sensible, ¿no? Hay un personaje que se llama Marta, que tiene unos 12 años, está por cumplir 13 años, y ha vivido 10 años en Suiza, y ahora se muda a un lugar que se llama Reggio Calabria, en Italia, un pequeño pueblo, que está dominado por la mafia, pero eso no es lo central de la pieza, sino que ella en sus espacios de socialización empieza a socializarse en espacios religiosos, ¿no? Y cómo toda su exploración, la exploración de sí misma, de sus deseos, de sus sensibilidades, se encuentran con un mundo adulto que le muestra todas las contradicciones, ¿no? Es una obra preciosa sobre ese momento de extrañamiento. Leí una nota de Natalia Monasterolo en Las 12, que habla de la extranjería, ¿no? Habla de la adolescencia como extranjería. ¿Qué es este mundo que me proponen? ¿Qué son estas reglas? ¿Qué pasa con todas estas cosas que me dijeron y ahora resulta que, persona adulta, te veo mentir, te veo romper reglas, te veo, ¿no?, hacer cosas que no eran las que me decía que estaban bien? Bueno, algo pasa con este personaje de Marta en Cuerpo Celeste. Recomiendo, sugiero esta y muchas otras pelis de esta autora que abordan la niñez y la adolescencia. Tiene un corto muy, muy lindo del año pasado que se llama Una alegoría urbana, que dura, nada, 20 minutos, y es también un niño que tiene un rato para estar con sí mismo solito, dando vueltas mientras su mamá rinde un examen. Muy, muy lindo. Bueno, y última estrellita. Esta es una constelación cortita. Es un libro que se llama A tus paria, de Gabriela Biener. Es una autora peruana. ¿Les suena? No, estamos anotando. No sé si escuchás los ruiditos de las teclas. De taca, taca, taca, taca. Vamos anotando. Taca, taca, taca. Esta es cortita, pero tiene como unas cosas medio raras, ¿no? Esta constelación. De todo lo que se puede pensar de las adolescencias, bueno, vamos a ver todo. Seguramente las personas que están escuchando están pensando miles de otras cosas, ¿no? Porque hay mucho material para pensar las adolescencias. Este libro es un libro hermoso, es un poquito largo, y es el paso de la niñez a la adolescencia de un personaje que se hace llamar A tus paria y que es una niña de un barrio, de un suburbio, de la ciudad de Lima, de las afueras de la ciudad de Lima, que va a la escuela, a una escuela gratuita, es financiada por la URSS, por el gobierno ruso, y con de ese momento y con todo, con todo el peso de el vínculo entre Rusia y Perú en términos de pensar un orden social nuevo. Mm. Con lo que ella se va a encontrar es con una educación comunista, con muchas reglas y con muchos ideales y con mucha formación, y pensándose como una niña astronauta, y estudiando física y estudiando ruso y estudiando poesía, estudiando Mariátegui mucho, ¿no? Bueno, hay una ruptura en la dirección de esa escuela, quienes están más de acuerdo con seguir pensando como en Rusia, quienes están más de acuerdo con seguir pensando en una lógica más Nikálkonikopia, y algo de su vínculo con esa escuela se rompe y entra en la adolescencia en el barrio, ¿no? Y lo que le va pasando a una niña que se había criado puertas adentro de una escuela con todas, bueno, porque el esfuerzo, porque pensar en la otra persona, porque vamos a construir un orden distinto que no sea capitalista, qué sé yo, en un barrio, en un suburbio en Lima, con el amor, el deseo, el sexo, la droga, ¿no? Todo lo que le va pasando a esa adolescencia y cómo después ella intenta de alguna manera resolver algo desde las herramientas que esa escuela le ha dado. Es un libro de esos que te comes así, ta. Bueno, tiene prólogo de Gabriela Cabezón Cámara, así que lo que propone este texto es pensar de nuevo en esas fragilidades, ¿no? Me pareció una hermosa propuesta para compartirles. Bueno, entonces hay una obra de teatro, El hombre de acero, de Juan Francisco Dasso, y actúa Marcos Monte, en Espacio Callejón, dos libros, el libro de Sol Fantín, Si no fueras tan niña, Memorias de la violencia, y Atusparia, de Gabriela Biener, esta autora peruana. Y dijimos, pelis de Alice Rochwacher, vaya a saber uno cómo se pronuncia eso, Corpo Celeste, y todas las otras pelis, y me parece que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Bueno, hablamos un poquitito de Último verano en la Bollita, que se consigue en YouTube, y me parece que nada más, ahí nos quedamos, ¿no? Ahí está, sí, y la serie Adolescencia, que la nombraste como disparador, que no vimos nosotras. Bueno, perfecto. Yo me la nombraba mucho mis estudiantes y era, claro. ¿Y qué pensás? Así que entonces estuvimos trabajando bastante, claro, sobre un poco de qué se trataba, ¿no? ¿Cuál era la verdadera pregunta ahí? Y hay un rol bastante interesante de una psicóloga que hace preguntas sobre la intimidad, ¿no? ¿Qué nos pasa también con pensar la intimidad en la adolescencia? Me parece que esa era una pregunta también interesante para pensar en relación con esa serie. Creo que hay ahí como una incomodidad del mundo adulto en la construcción de esa intimidad, y creo que en estos materiales, en todos estos materiales, tanto en El hombre de acero, como en el libro de Sol Fantín, como en Atusparia, como en Corpo Celeste, algo de la intimidad y de la construcción de este sujeto como alguien aparte de todo el mundo, y esta noción de extranjería, me parece que está bueno acercarse a estos materiales teniendo en cuenta algo de la construcción de la propia intimidad. Ay, qué lindo, Ro, escucharte después de estos meses y con esto, compartiendo estas estrellitas con un montón de material que en contexto de recorte, ¿no?, de la ESI, de que muchas veces, ¿no?, como que buscamos de dónde agarrarnos, saber que tenemos a disposición, ¿no?, tanta literatura y tanta arte para ir pensando respuestas colectivas. Sí, pienso que si bien estos son cosas lentas, ¿no? Leer un libro lleva tiempo, ver una obra de teatro ni hablar, ¿no? Pero quizás si tenemos cerca personas que están hablando, están diciendo, sí, bajen la edad de puta, de no sé qué, que es algo de lo que tiene bastantes viñetas nuestro queridísimo Kino, ¿no? Kino, sí. Muchas viñetas sobre la cárcel como escuela, ¿no? La cárcel como opción para incluso bebés, decía él, ¿no? Como hacía la crítica de, bueno, ¿hasta dónde van a bajar la imputabilidad? ¿Hasta qué? ¿Hasta los 5? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta los 3? ¿Hasta los 2? ¿No? Tiene varias viñetas, Kino, sobre esto. si bien lleva tiempo, creo que a veces está bueno entrar quizás por ese lado. Che, mirate esta peli. Incluso pensá en tu propia adolescencia, ¿no? Pero capaz que hay algunas puertas que puede abrir el arte que quizás la lógica no. ¿No? A veces tenemos esa herramienta, la conversación, la discusión y también la sensibilidad que puede ofrecer acercarse a una obra artística que nos permita amucharnos al lado de estas personas que pasamos todos por esas experiencias. Uh-huh. No, me parece que es una posibilidad para seguir pensando, por supuesto, siempre queda súper abierto. Totalmente. Rocío, te queremos agradecer mucho esta nueva constelación aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena. Te mandamos un abrazo y esperamos verte o escucharte pronto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación siempre y espero que nos sigamos comunicando. Me cuentan a ver si aparecen otros materiales, otras estrellas para constelar. Dale, abrazo. Abrazo, hasta luego. Pasaba Rocío, quien quiere encontrarla, su Instagram es rocio.rocio, el segundo Rocío en vez de con C, con X. Ahí la encuentran sus propuestas artísticas. Linda constelación. J'embrasserai de mes lèvres ton absence, le pâle reflet diurne de ton visage sur le miroir. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo yo me olvido, Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ...56 minutos pasan de la de la mañana. Dijimos menos cuarto el sorteo, pero va a ser menos cinco, menos cuatro minutos va a ser el sorteo. También participa Ampi, que nos escribió, y ¿saben qué palabra dice? La memoria. No solo una palabra, sino una acción. No se la lleva el viento, sino más bien que ha de encenderla. Increíble, así como muy bien esta palabra, la memoria, que no se lleva el viento. También nos comparte que el viento es aire revuelto, como los charcos de arena arremolinados. Así que encanta. Le mandamos un abrazo grande a Ampi. También participás en este sorteo de este libro de Alan Robinson, que se llama Teatro del Viento. Así, ¿estás lista? Estoy lista para que me tires todos esos papelitos y pueda agarrar uno al aire. ¿Estás mirándonos, María, para fiscalizar? Sí, Mary fiscaliza. Bien, uno, dos, tres. Me quedé con uno en la mano. Muy bien. Salió bien. A ver quién. Estoy abriendo el papelito. Rosana se ganó el libro. Hermoso, vamos a buscar Rosana. Participación en este momento que viene en cámara lenta a las redes sociales, pero ya llegamos. Y Rosana nos dijo, las que logran tocar el alma de una persona, las palabras que siembran, que trascienden y transforman. Bien, Rosana, te ganaste Teatro del Viento de Alan Robinson. Te lo dejamos aquí en la parte de producción de la radio. Podés pasar a buscarlo cuando quieras. Te pasás acá por Lambaré 873 y decís, che, me gané un libro en Charco de Arena. Y quien esté en esta casita con parlantes te lo da. Si te querés venir de 9 a 11, joya, porque así te conocemos. Pero durante todo el día esta casita con parlantes tiene la puerta abierta. Esta casita con parlantes tiene las puertas abiertas todo el día, pero este programa llegó a su fin. ¿Va a cerrar la puerta, decís? La puerta se va a abrir porque va a entrar Petris, que tiene que hacer la montaña. Después sigue toda la programación tribal. Llega para nosotras el fin de semana, una vez que crucemos la puerta. Che, ¿y este fin de semana vas a seguir celebrando los 40? Contame. Sí. Domingo al mediodía les espero. Bien. Dejo la dirección en privado. No, en privado. ¿Viste cómo? El domingo sigue la joda. Y en realidad sigue. Sí, sigue sábado también. Sí, pero vamos a hacer un encuentrito el domingo. Bien. ¿Cómo va? Sí o sí tenés que salir. Muchas personas van a salir a hacer cuestiones electorales. Es verdad. Este domingo hay elecciones acá en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Entonces, quienes tienen domicilio en Buenos Aires van a Capital Federal, van a votar. Y bueno, ya que saliste de tu casa. Bueno, venite a lo de Julia a celebrar un poco, ¿no? Tal cual. Sí. Bien. Bien, entonces ya es hora de cerrar esta puerta, pero de abrir muchas puertas más. Así es. ¿No? Así es. Nos vamos, Pauli. ¿Cuándo nos reencontramos? Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Que tengan lindo fin de semana.